Participación. Lucha. Popular. Alternativa. Comunicación. Docente. Organización. Trabajo. Asamblea. Asamblea. Asamblea. Colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. Una voz colectiva de las radios de la RNMA. Enredando las mañanas. Encontrar www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Enredando las Mañanas, un programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi nombre es Valeria Tolaba y estoy con un equipazo que nos acompaña todos los viernes en otra nueva transmisión de la Enredando las Mañanas. Me acompañan desde Operación a Johnny Arjona, que está full ahora. Johnny, ¿nos va a poner buena música hoy? ¿Cómo te recibió la mañana? La mañana fresquita en Jujuy. Tenemos a nuestros compañeros de piso, a Robert. Hola, Robert, muy buenos días. Buen día, ¿cómo están, gente? Muy bien, con frío. ¿Cómo pudiste llegar? Sí, re bien abrigado todos, ¿no? No, encima estaba lloviznando, así que me mojé un poco. Sí, todos. Hola, José. Bueno, más conocido como el Mono acá. Nuestro compañero. Hola, José. Hola, Mono, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Hoy estamos amanecimos un poco raro, ¿no? Veníamos con salíamos todos un poco desabrigados y nos comimos la llovizna esta, que nos murió de frío, ¿no? A sí, todos, creo. Está como que comenzando el invierno. El día de hoy amaneció muy fresco acá en la provincia de San Salvador de Jujuy. Y también estoy acompañada con mis compañeras de radio que nos vinieron a hacer el aguante. Tenemos a nuestra productora, a la Gaby, que está sacando fotos ahí desde el estudio de lo que estamos transmitiendo ahora. Y nos tenemos a Mimi, que nos está haciendo redes sociales. Y también tenemos a todo el equipo, al colectivo Radio Pueblo, que nos acompaña todos los viernes en esta transmisión de este programa que nos encanta hacer y que llegue a tus hogares y que recibas bien toda la info. Vamos a saludar a todos nuestros compañeros que componen la Red Nacional de Medios, que han venido realizando los programas estos días. El día lunes los transmitieron nuestros compañeros de Radio Nauta desde la Plata. El día martes a las compañeras de Radio La Bulla, ahí estaba escuchándolas un poco de que siguen transmitiendo desde sus casas. Recordemos que seguimos en cuarentena, bueno, acá en Jujuy se flexibilizó mucho, así que hoy nosotros estamos en estudio, ya es nuestro tercer programa en estudio. Y el miércoles tuvimos a nuestros compañeros de Radio Semilla desde AMBA, que estuvieron transmitiendo la Enredando a las Mañanas. Y bueno, acá desde Jujuy, San Salvador de Jujuy, desde el barrio Alto Comedero, nosotros los compañeros de Radio Pueblo. Bueno, recordemos que nos pueden escuchar a través de la página la rnma.org y .ar, perdón. Y también a través del Facebook Colectivo Radio Pueblo o a través de la Radio 90.1. Bueno, chicos, comenzamos la mañanita, como veníamos diciendo, una mañana muy fresca que amaneció en la provincia, muy poca gente. Si bien hoy tenemos terminación de DNI número impar, hoy pudimos salir tranquilos. Igual nosotros también podemos salir tranquilos porque Johnny se jugó y nos dio las credenciales de periodista. Así que podemos salir tranquilos a las calles con... Tenemos la chapa ya. Sí, ya estamos oficialmente los periodistas de RP para hacer corresponsalía y todo lo referido a los medios. Y bueno, hoy había mucha gente, les decía, yo me vengo un poco más lejito de acá a la radio y bueno, cuando venía en el cole, muy poca gente, todos. Y sí, es que está especial para estar en la casa y para escuchar Enredando las Mañanas. ¿Qué opinan, chicos? Así es, para estar prendidos a la radio, con un matecito, con un café, con algo calentito para pasar la mañana. Y bueno, por ahí podemos ir viendo, ¿no? Un poco un panorama informativo, unas noticias que tenemos aquí en San Salvador de Jujuy y en el país. Así es. Te voy a dar el pase para que comences, Mono, informándonos de las noticias del país en la actualidad. Sí, algo que es muy, muy nombrado hoy en todo el país es lo que estuvo avanzando también el coronavirus en las diferentes provincias, tanto en Buenos Aires, en Córdoba. En las diferentes provincias, bueno, se fue agrandando esto. Hoy hay 648 nuevos contagios. Y en el mayor número desde que comenzó la pandemia, ¿no? Es algo que está sucediendo en estas últimas 24 horas. Se registraron 13 muertes y 648 nuevos casos positivos del coronavirus. En estos datos, el total infectado en todo el país llegó a 9.931 y las víctimas fatales suman 416, ¿no? Algo que se está viendo, bueno, desde que salió esta pandemia acá en la Argentina. Si bien en algunas provincias se va resolviendo, se va avanzando, por lo que se fueron resolviendo estos temas, hay provincias que siguió surgiendo y bueno, se sigue avanzando, sigue afectando incluso. Algo que fue muy conocido, por lo menos acá en la provincia de Jujuy, hace unos días también que quisieron, hubo una persona que venía de otra provincia, que venía... Camionero de provincia de Córdoba. Que quiso intentar ingresar sin hacerse primero, hacerse ver. Y bueno, después trató de esquivar eso, bueno, lo pudieron hacer el test y le dio positivo también acá, sí, en la provincia. Sí, después se aclaró en el día de ayer que era un paciente sintomático, así que bueno, pero igual, bueno, chequearon la familia, llamaron a las personas que estuvieron con él, pero no llegó a ingresar a la provincia. Pero bueno, ahora también esta mañana salieron noticias de 3 personas que están en tratamiento por ese tema, porque están con síntomas, entonces están esperando el resultado del COE que informa seguramente a la noche lo irá. Bueno, vamos a hablar con Robert, nos vas a hablar de los casos del dengue, otra noticia. Uy, que no, sí, se está otro mucho, tema. La verdad que, y acá en la provincia de Jujuy, bueno, estamos, nosotros hicimos concientización, pero también es algo que a nivel nacional el coronavirus nos invadió, pero no hablamos mucho de eso. ¿Qué tenés para decirnos sobre eso, Robert? Bueno, la verdad que es tristísimo la realidad que está pasando acá en Jujuy. Actualmente hay 3.965 casos de dengue. Esto implica que hay distintos focos, ¿no?, de alerta epidemiológica en todo Jujuy, principalmente en la ciudad de San Pedro, que bueno, hace unos días tuvimos compañeros ahí visitando y estuvimos con la gente de la ATD en la merienda Rayito de Luz, que bueno, nos comentaba un poco, ¿no?, la realidad que está pasando San Pedro. Incluso la vimos, la vivenciamos ahí con el tema de la fumigación, que bueno, sin ir más lejos, iban casa por casa fumigando, pero bueno, lo que nos contaban algunas compañeras era que no habían llegado a algunos barrios, que existían barrios donde el Estado, el gobierno municipal no había llegado, y bueno, y preocupaba la cantidad, cómo iba incrementando la cantidad de casos en San Pedro. Sin embargo, este alerta epidemiológica en la provincia por dengue se viene dando y se viene sosteniendo también en distintos municipios. Esto implicó, digamos, una situación en la cual desde el Ministerio de Salud tengan que expresarse y decir qué es lo que está pasando, porque, bueno, sinceramente es 3.900 casos, dicen que son estimativos, pero en lo que es la realidad, los vecinos, las vecinas por ahí de las zonas más afectadas como San Pedro, Libertador, Monterrico, están bueno, viendo que los casos incrementan y que la ayuda o por lo menos los planes de descacharrado no están funcionando, así que están pidiendo que efectúen más fumigación en los espacios públicos y que bueno, que sobre todo una fuerte campaña de concientización con el descacharrado. Así es, a no subestimar, creo que más nosotros que estamos en el norte sobre eso, que lo tenemos tan cerca. Y también estuve escuchando casos de que la gente que padece dengue, los síntomas son, la verdad que es una enfermedad que es muy compleja, no es algo como una gripe, nada, es algo muy grave salir de eso, pero bueno. Totalmente, ahí por ejemplo, Fabiana Vaca, subdirectora de epidemiología, decía que cualquier persona que presente síntomas con cefaleas, dolores de cabeza, muscular, dolores atrás del ojo, de los ojos, o cualquier o fiebre con más de 38 horas, que recurre urgente o consulte urgente un médico del sistema de salud pública, porque bueno, también sabemos que hay un aislamiento por el coronavirus, que no, encima tenés que quedarte en aislamiento, pero bueno, la idea es consultar rápidamente ante cualquier emergencia de los síntomas que vayan saliendo, ¿no? Sí, así es. Bueno, otro de los casos también que es muy importante que salió, fue muy visto el día de ayer,

hombres, mujeres, unidos y hermanos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Participación. Lucha. Popular. Alternativa. Comunicación. Docente. Organización. Trabajo. Asamblea. Asamblea. De lunes a viernes, 10 a 12, Enredando las Mañanas. Una voz colectiva de las radios de la RNMA. Enredando las Mañanas. Encontrá www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Volvimos. Segundo bloque de Enredando las Mañanas, programa de la RNMA y también de Radio Pueblo. Bueno, vamos a comenzar a dar paso a una de las primeras notas que tenemos en el día de hoy. El día miércoles se cumplió un año, el aniversario del año de la masacre de Del Monte. Bueno, ¿qué tienes para contarnos sobre eso? Y bueno, después vamos a hablar con una de las entrevistas que tenemos para hoy. Bueno, es algo muy importante tocar este tema porque sabemos que no fue un accidente así nomás lo que pasó en ese momento, sino que venía la policía, estaba haciendo una persecución a los jóvenes, a cuatro personas chicos, uno de 13, dos personas de 13 años, uno de 14 años y de 22 años, que bueno, que eran perseguidos por la policía a través de una persecución, que eso terminó después en un accidente que hizo que los chicos terminaran chocando, ¿no? Para tener en cuenta también es que no era solamente una persecución, sino que también fueron baleados ellos por la policía que lo venía siguiendo y bueno, termina en esto, ¿no? Sí, pero recordemos que esto sucedió en la comuna de San Miguel del Monte, de la provincia de Buenos Aires. Así es, y bueno, ahora estamos en comunicación con la madre de Daniel. Ella es Yanina Sansone, quien nos está escuchando. Hola Yanina, ¿nos escuchás? De Camila López, una de las víctimas de la masacre. Buen día, gracias por brindarme este espacio. Yanina, ¿nos podés comentar? Bueno, a esto ya se está cumpliendo un año, algo que entendemos, vemos que es muy importante. ¿Cómo fue avanzando esto en lo judicial, no? Estamos muy conformes con la causa, con cómo viene avanzando la causa, cómo se viene manejando, muy conformes con el fiscal que está llevando adelante esto, porque la verdad es que comparándola con otras causas hemos logrado muchísimo. Está bien que contamos con muchas pruebas, pero también todo se dio como muy rápido. Tuvimos las primeras detenciones rapidísimo, a los días, y eso es muy importante, porque si lo comparás con otras causas quizás lleva un montón de tiempo para que se pueda concluir en algo. La verdad que nosotros estamos muy conformes con el trabajo que se viene realizando. Hay muchísimas personas investigadas, son 20 y algo en total, entre policías, obviamente, peritos y funcionarios de la municipalidad. Detenidos al momento tenemos 9 personas, eran 13 con prisión preventiva y al momento son 9 policías, y entre ellos un secretario de seguridad de la municipalidad. estos cuatro personas que quedaron liberadas o que le dieron, bueno, para... Sí, quedaron liberadas. ¿Qué le dijeron? ¿Por qué fueron? En realidad no están libres. Siguen imputados. Lo que sucede es que no están más con prisión preventiva, porque se consideró falta de méritos en algunos casos, y en realidad es porque como que no corre peligro, no se corre el peligro procesal, bueno, se van a fugar y no van a entorpecer la causa, que es por eso que el resto continúa con prisión preventiva. La prisión preventiva es eso, es prevenir justamente para que no haya riesgo procesual. Entonces, bueno, la justicia determinó que esas cuatro personas van a seguir imputadas, pero no con prisión preventiva. Igualmente van a llegar al momento del juicio igual que el resto. ¿Hay alguna, en esto, bueno, que se cumplió un año, alguna actividad que pudieron hacer, teniendo en cuenta que también estamos con lo del coronavirus, que es medio complicado poder salir, pero pudieron realizar algo que se mostró? Sí, pudimos, la verdad que estuvo lindo dentro de todo, porque estábamos esperando el año, queríamos hacer algo bien en homenaje a ellos, habíamos pensado armar un festival, homenajearlos con la música que les gustaba, y bueno, con todo este tema la verdad que fue imposible, pero dentro de todo pudimos homenajearlos de alguna manera y seguir visibilizando, que es lo más importante, ¿no? Hasta el momento del juicio nos parece fundamental seguir visibilizando y que nadie se olvide lo que pasó ese día. Así que hicimos un documental de la mano de la gente de la Comisión Provincial por la Memoria, homenajeándolos, contando quiénes eran. Después tuvimos una charla virtual que fue organizada por Correpi y fuimos participando en distintas radios con el objetivo este, ¿no? De contar quiénes eran cada uno de los nenes, porque durante el año vinimos como contando sobre la causa, acercándole a la gente las novedades que teníamos y demás, y nos pareció que no, que para el año lo importante era homenajearlos y que todos conozcan cómo eran cada uno de nuestros hijos, y creo que lo logramos y tuvimos muchísimo acompañamiento de la gente. Muy buenos días, Yanina. Te quería hacer una consulta. Ustedes, bueno, después que realizaron esto, ¿tuvieron algún tipo de amenazas o algo en todo este tiempo que pasó? Mira, yo personalmente no. En mi caso no. Pero otros familiares sí. Hay otros de los familiares que sí. Este hostigamiento, pasar por autos que pasan por su casa, que han pasado por su casa, autos extraños quizás, o que le han hecho señas, o que le han gritado algo, como sigan así, que ustedes van a tener justicia, ¿viste? Como señas raras. Sí, amenazas. Otros familiares sí, yo particularmente no. Sí, fueron denunciadas y demás, ¿eh? Todo está en la causa también y fuimos tomando medidas al respecto. Porque uno nunca sabe. Así es, Yanina. Bueno, gracias por poder comunicarnos, por comentarnos lo que pasó en ese momento. También sabemos que, o conocemos que la policía esta son la mayoría de las veces son los que están coimeando, los que siempre están persiguiendo a los chicos. Y de acá del colectivo de Radio Pueblo también para nosotros es importante poder brindar esto, ¿no? Poder entrevistarlo y poder difundir esto, que se conozca realmente lo que está pasando. Sí, totalmente. Es una realidad. Es lamentable lo que pasa, es lamentable lo que pasó con los nenes. Muy triste, muy doloroso. Como digo siempre, el dolor lo vamos a tener toda la vida. Toda la vida nos va a acompañar el dolor. Más allá de lo que pase, ¿no? Nosotros buscamos justicia y luchamos por esto. Bueno, nadie nos va a devolver a nuestros hijos, pero lo que corresponde es que se haga justicia y que paguen por lo que hicieron. Y además también luchamos por un nunca más, es lo que decimos siempre. Queremos que basta, que ya no pase más esto, que no pase más. Bueno, Yanina, te agradecemos por la comunicación y seguramente nos vamos a seguir comunicando para ver cómo avanza la causa, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias por este espacio, muchas gracias. Gracias a vos, Yanina. Bueno, ahí pasaba Yanina Sansone, que bueno, nos comentaba esto, ¿no? Lo que pasó, ya se cumplió un año del fallecimiento de los chicos que eran perseguidos por la policía y que, bueno, ¿no? Es algo muy común también esto de lo que hace siempre, ¿no? El tema de la policía acá en todo el país, acá en la provincia, lo vemos nosotros que lo transmitimos al programa hoy de la radio, Radio Pueblo. Acá en el barrio es algo muy normal esto que pase también, ¿no? La policía siempre, la persecución detrás de los chicos es algo común. Creo que también algo que es común, la persecución a los chicos, no sé, los chicos con gorra acá en el barrio, vos ves un chiquito con la gorrita, la policía siempre por atrás, también es una persecución, una forma, sí, que tiene, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo he tenido la oportunidad mucho de estar en Córdoba y también la policía allá, compañeros jujeños, preso todos los fines de semana por portación de rostro, nada más. Bueno, sabemos que en el norte somos más morochos y siempre he tenido a varios, la mayoría de mis compañeros que ha estado preso 2 días por eso, porque no te negabas. Como hay muchos estudiantes de abogacía que saben cuáles son sus derechos, se negaban al abuso y ahí nomás los metían preso. Entonces eso es algo que en el país sigue pasando. Y escuchaba también a Yanina, tuve la oportunidad de escuchar un poco del vivo que hizo a través de la Correpi con Jair, y comentaba sobre todo lo que se habló de esta causa, toda la gente que salió a decir, de los jóvenes, de adolescentes que estaban consumiendo alcohol, que hacían manejando, y se ha desestimado todo, no tuvo ni 2 días esa noticia que salió, cuál era la verdad. Y bueno, por suerte escuchamos sus palabras y nos dice que está viendo que la cosa va bien encaminada ahora por esto de la cuarentena. Quizás ellas, capaz que todos pensábamos que no se iba a notar. De hecho, yo me volví a acordar de la causa, pero fue muy reconocida el año pasado. Pero ahora no ha tenido mucha repercusión. Pero ha sido muy importante. Son 4 chicos adolescentes. Que bueno, iba también un chico que tenía 22 años, que también un chico muy joven. Y lamentablemente perdieron la vida. Pero bueno, afortunadamente hubo una sobreviviente, Rocío Chiagarello, de 13 años, pero ha tenido una recuperación muy larga en el proceso que llevó su tratamiento. Así que nos parecía muy importante hablar, porque esto sucedió el miércoles, se cumplió el primer aniversario de la masacre de Monte. Así que informar y saber desde la versión de su madre. Como ella decía, ya nadie le va a devolver a su hijo, ella y todas las madres que perdieron a su hijo en ese episodio. Pero bueno, lo único que les queda es la satisfacción de que se haga justicia por la memoria de sus hijos. Así que estaría bueno, ahora voy a buscar el documental para pasar el link para que lo veamos y bueno, verlo en la página. Digo, me parece importante que estos temas así de la violencia policial que ejercen en los barrios con los jóvenes, con los adolescentes, no sea algo que se empiece a naturalizar, que siempre, digamos, un llamado a la reflexión empiece a generar esto. Que muy bien contaba Yanina, ¿no? De cómo el dolor se transforma en lucha y la fuerza que tiene, ¿no? De una comunidad que entiende la problemática y que, bueno, que nosotros sabemos acá, bueno, y esto pasa en todos los barrios populares del país a lo largo y ancho, y creo que por ahí también el accionar de la policía tiene que ser algo que constantemente estemos monitoreando o ejerciendo un cierto control popular, porque bueno, no son los únicos casos que van saliendo, sino que hay una infinidad de casos, algunos con mayor o menor repercusión. Pero por ejemplo ahora en la ciudad de San Miguel de Tucumán, no, perdón, creo que es en la ciudad de Montero, hay una persona desaparecida donde los principales implicados y sospechosos son policías, ¿no? Entonces la desaparición forzada es un delito muy grave. El accionar y la violencia policial, la violencia institucional que se ejerce, digamos, contra las personas en los barrios, contra jóvenes, como algo que no tiene que dejar de ponernos en alerta para poder ejercer un control popular. Y teniendo en cuenta estos casos, que en Jujuy durante la cuarentena hemos tenido un caso de violencia policial contra una chica trans en Libertador, y eso también es como, bueno, viene siendo repetitivo y viene teniendo todo un factor ahí de análisis importante para nosotros, quienes estamos en los medios de comunicación

¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Participación. Lucha. Popular. Alternativa. Comunicación. Docente. Organización. Trabajo. Asamblea. Asamblea. Asamblea. Voz colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. Fondo, compañeros, tenemos que una voz colectiva de las radios de la RNMA. Enredando las mañanas. Encontrar www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Volvimos del tercer bloque, entrando las mañanas. Y bueno, ya entramos en calor. Bueno, acá en la radio eso es lo que tiene de lindo, que en el estudio está calentito. Así que encima es que estamos los cinco ositos, así que estamos re bien acá ambientados. Y bueno, como es viernes y nuestro cuerpo no lo sabe ya porque se olvidó, mi cuerpito de fiestera, que ahora ya no puede salir, que todos... Me mando un saludo a mi amigo que me está escuchando y me dijo que le salude. A vos, Tato, que me decís que ya dejé la fiesta, no. Bueno, sí salgo, pero en mi casa, con mi familia. No se puede hacer fiesta, o sea, recordemos que igual, a ver, yo tengo foto de la última vez que fuimos nosotros al encuentro que fue en Córdoba, el encuentro de la RNMA, donde tengo foto de las compañeras, bueno, todas las compañeras. Videos, tengo fotos, videos, todo, ¿no? Del ahí. Baile, de que fue esa noche, que bueno, que hicimos fondo para recuperar, ¿no? Lo que fue todo el encuentro. Así. Ese encuentro, qué lindo que fue, ¿no? En Córdoba, qué lindo que ojalá, si Dios quiera, se haga este año. No sabemos si se hará, pero un bailecito ahí. Encima en Córdoba, a mí me encanta estar en Córdoba y en ese baile que estábamos todas las chicas, los chicos, los chiques. Familia también había, me acuerdo que había gente como... Es que generalmente yo no estaba acostumbrada a que en los bailes del interior llevan con sus bebitos, van al baile los gauchos, entonces estaban con los coches ahí, bueno. Los bebés no sienten nada, estaban durmiendo. Pero estábamos todos ahí, me acuerdo que la pasamos bien con chicas de Buenos, con las compañeras de Antena Negra, de Buenos Aires, de Córdoba, de San Luis, todos los compañeros. Y también estábamos, me acuerdo en ese momento, ¿te acordás de la compañera de acá del norte? Que sí, se tuvo una fiesta. Sí, hizo honor a los jujeños, porque para todo el país lo que piensa es que los jujeños somos muy fiesteros. Bueno, casi todos, ¿no? No somos así, esta chica hizo honor a los jujeños porque estaba... Nos gusta feliz. Pasarla bien, no es que somos fiesteros, sí. Nos gusta pasarla bueno, bien, tranquilo, nos gusta compartir. Todos los santos para que no nos corten el carnaval. Pero estamos ahí que festejamos hasta el último, creo que todos están invitados a la provincia en esta época, en febrero. Todo el año, nosotros decimos Jujuy es fiesta todo el año y creo que vamos llevando a cada jujeño, a cada provincia esa alegría y el carnaval que tenemos encima. Así que bueno, ahora, bueno, acá sí se flexibilizaron en la provincia de Jujuy, creo que una de las primeras para poder salir a bares y a restaurantes, pero también te arrancan la cabeza los precios. Hoy en día salir y consumir algo es, no sé, bueno, es todo un... Sí, la verdad que está todo muy caro, ¿no? Los precios han ido aumentando. Sí. Hoy el loco sacó, hace unos días sacó el gobierno de acá de la provincia que vos para salir, o sea, si vos querés ir para el lado del norte y demás, tenés que reservar dónde va a ir a comer y demás. Sí. Algo un poco loco, bueno, pero hoy justamente complicado, se activa el turismo Jujuy para jujeños, donde decían de que, bueno, nosotros podemos ir, como decía mi compañero, ir al interior y pasar unos días y, bueno, tener todo reservado por voucher. Pero bueno, ese es todo un tema. Yo por ahora no salgo de acá de la radio. mi recorrido es venir al comedor y volver. Pero bueno, ya estamos ahí. La verdad que no se siente los viernes si uno se pone a hablar en serio. Creo que hemos perdido el sentido de los días a veces. ¿Qué día es hoy? porque bueno, estamos así con esto, pero no quita la alegría de hoy viernes y poner esa música. Johnny, nos pusiste una cumbita como te pedimos, pusiste cuarteto hace rato, ¿no? Ahora bueno, bueno después, ¿no? Ahora que comencemos ya, de que pues relajamos un poco para la entrevista que tenemos para el bloque siguiente. Así que ¿cómo? A ver, nosotros venimos hablando de esto y entramos en algo bastante serio, digo, es complicado. Hay que ver cómo lo hacemos para reorganizarnos siempre, ¿no? Siempre lo vamos intentando también desde la radio. Sí. Creo que la idea siempre es comunicar y aprovechar el espacio de la radio para visibilizar estas realidades que están en otras provincias, en otros barrios. Entonces, está bueno que... Pero en el medio podemos ir metiendo nuestros bocadillos y saber qué es lo que... Un poco también para que la audiencia nos conozca, ¿no? O sea, acá en un barrio, en Alto Comedero, nosotros también vivimos en San Salvador de Jujuy, digo, en la capital. Entonces, la audiencia que nos escucha en todo el país, por Enredando las Mañanas, a través de la RNMA, nos va conociendo y nos va acompañando todos estos viernes. Así es. Bueno, vamos a un tema bastante importante que también sucedió en estos días. Sí. Fue... Cambiamos totalmente de tema, nos ponemos un poquito más serio por la noticia que acontece. La semana pasada venimos con dos semanas problemáticas, se podría decir, en la provincia de Salta, acá muy cerquita de Jujuy. Se ha producido la semana pasada un desalojo y cacería por los barrios indígenas de Tartagal. Nos enteramos que en la madrugada hubo más de 130 efectivos de la policía que llegaron al predio en la ruta 34, entre los barrios de la mayoría indígena, que habilitaron el lugar para que abandonen sus dueños, sus viviendas. Estamos en comunicación con Zulma. Hola Zulma, ¿nos escuchás? Muy buenos días. ¿Zulma? Hola, sí. Muy buenos días, Zulma, sí. Queríamos que nos comentes, estábamos enterados un poco sobre lo que sucedió, pero queríamos escuchar tu voz de primera mano, que nos digas, que nos cuentes desde el comienzo cómo sucedió todo. Hola, no se escucha. Hola, ¿ahí me escuchás? Sí. Bueno, queríamos que nos comenten lo que vienen pasando ustedes desde su comunidad. ¿Cuándo, bueno, cuándo comenzó todo? Ese ¿cómo día del desalojo que pasó el jueves pasado. Ese día había gente de la comunidad, sí, eso sí, estábamos acá usurpando unos terrenos que hacen como más de 40 años que está todo monte, lleno de bichos. Entonces la gente limpiaron y se metieron en ese lote. Y de ese día estábamos una semana, haciendo notas, pidiendo al intendente que se haga presente, que nos dé una solución. Bueno, hasta el día de hoy no apareció nadie. De ahí, hay un fiscal Vega que hablaba, decía por la radio, que no podían hacer nada. Nunca nos vinieron a comunicar, que desalojemos, nada. Solo vinieron ese día, y ahí es que pasó todo lo que pasó, que hubo exceso de policía, porque de abuso, ¿no?, a las comunidades, porque entraron, hicieron de todo. Incluso hubo una embarazada que es parte de los guaraníes y que perdió un embarazo gemelo. Empujándola la sacaron estaba en su domicilio y de ahí la empujaron y cayó la señora, y ahí es lo que perdió el embarazo. Zulma, ¿cuántas personas viven ahí que fueron desalojadas? ¿Cómo? ¿Cuántas personas son las que fueron desalojadas? Eran 200 personas. Pero ahí estábamos entreverados con criollo y los pueblos indígenas. Eran 200 familias. Zulma, ¿nos podés comentar un poquito qué es lo que dice ahora o cómo trata de justificar la policía lo que pasó con la señora esta que perdió el embarazo? No dicen nada, sino que para ellos ha sido el desalojo exitosamente. Ellos no dan nada porque ellos dicen que nosotros hemos contraatacado abusando con las piedras, que eso es totalmente mentira, porque hay videos todos que demuestran que ellos entraron a la misión ya disparando con las balas de goma y tirando gases, porque era un solo quilombo ahí con la gente que empezaban a disparar, salían de sus casas por el gas. Eso fue lo que pasó. Eran 300 policías que vinieron de Salta. De Salta vinieron. ¿Y esos policías con orden de quién fueron allá? O sea, ¿quién es el que habilitaba para que usted haga el desalojo hacia ustedes? Según un fiscal Vega, ¿sí? Fiscal Vega y el juez Aramayo. Incluso ese día del desalojo, van los representantes de nosotros, Vocales, Chorote y Guaraní, acá a Poder Judicial, a pedir el orden de desalojo, porque en ningún momento nos mostraron ese papel a nosotros, y demoraron 2 horas para que le entreguen el papel ese para del desalojo. ¿Desde el gobierno de Salta le dijeron algo esto del por qué la represión? ¿Salió a justificar la represión esta que hubo de los 600 policías? No justificaron nada, no dijeron nada. Como le digo, estamos como abandonados, el intendente nunca vino a ver que la necesidad de la gente. Hay muchos chicos, mujeres baleadas, hay hombres que le dispararon el ojo, hay mujeres diabéticas, hipertensas, todo eso. Sí vinieron gente, no sé si son del IPI, abogados, que están tomando la denuncia, pero acá en el Poder Judicial nos toman a una persona, y somos 80 personas las que hemos salido lastimadas. Bueno, Zulma, te agradecemos por la comunicación. Zulma, ¿algo que quieras acotar ahora para la entrevista que nos quieras decir? ¿Cómo? Algo que nos quieras decir. Y me gustaría que el intendente venga, o que venga algún diputado, senador, o no sé, qué sé yo, el gobernador, si es mucho pedir, porque estamos totalmente abandonados, estamos acá a la orilla del predio, acampando y sin ninguna solución. Y nos recibimos ayuda de los vecinos, que saben cómo ha sido todo el tema del predio, que siempre ha estado monte, y están de acuerdo de que se tome este terreno. E incluso cuando recién entraron la gente, ellos tenían la voluntad de querer pagarlo al terreno. Y hay video donde la señora esta, dueña del terreno, sí que quería. Pero después se enteró que la mayoría eran todas gentes aborígenes, entonces no quiso, que esa gente no van a tener para pagar. Y eso me gustaría, que esto que me escuchen, porque estamos abandonados, no tenemos nada a quien recurrir. Al que le correspondería esto es al señor intendente, pero no quiere venir. Y el gobernador ya sería mucho para mí pedir, pero que no hagan, que no escuchen, que ya no sabemos, ya hace como 2 semanas, ¿no? Más que estamos ya. Claro, y no han tenido respuesta de nadie. No, nadie se comunicó con ustedes. De nada. El intendente dice porque es amigo del dueño del predio, no quiere meterse. Claro. Es así. Lamentablemente lo que sucede en el país. Pero bueno, Zulma, vamos a seguir en contacto para seguir informando sobre si llegan a tener, y ojalá tengan alguna respuesta. Sí, ya pasan los días, la gente se mira, ya no sabemos qué hacer. Como sea, nos damos la vuelta con el tema de la olla popular, y hacemos todas esas cosas y recibimos ayuda de los vecinos. Pero sí, me dan pena los chicos. Nadie viene, nadie se hace cargo, no nos dan solución. Claro, lamentable escuchar eso. Pero bueno, Zulma, te agradecemos mucho por la llamada, por habernos atendido. No, gracias a ustedes. Bueno, vamos a seguir en contacto con usted. Bueno. Muchas gracias. Bueno, ahí pasaba Zulma, nos comentaba, la verdad que, bueno, eso es uno escucharla a ella y tener palabras sobre lo que está pasando, y sobre todo cuando hay niños, ¿no?, que están pasando esto. El desalojo es algo que está siendo moneda corriente en todo el país, acá en Salta, acá en Jujuy. Teníamos, se me viene a la mente lo que estábamos comentando esta semana desde Radio Pueblo, la cantidad de desalojos acá en la localidad interior del interior de acá de la provincia. Pero bueno, damos la fuerza y ojalá tengan respuestas también. Hay que ver que mucho la política se está jugando mucho en esto del coronavirus para no dar soluciones, y esta gente está, como nos dicen, hace dos semanas con este tema de que no recibe respuestas, y ellos siguen acampando. Ahí nos decía Zulma que se encuentran acampando con su familia y haciendo ollas populares y todo para tener. Ellos no tienen problema en pagar, pero tampoco que de la nada te vengan a sacar de tu terreno donde viviste tanto tiempo. Así que nuestra solidaridad ante ellos, y ojalá vamos a seguir informando, vamos a seguir en contacto con Zulma en estos días para ver si logra tener alguna respuesta y que esto se haga conocido a nivel nacional para que escuchen su pedido, porque también hay que hablar mucho de eso, ¿no? De las comunidades indígenas, como la verdad que no, es totalmente nefasto cómo estamos perdiendo nuestras comunidades, nuestros orígenes, no solamente acá. Vamos a tener la nota a finalizar con lo que sucedió ayer en la represión de Bariloche, pero bueno, la verdad que escuchar a la compañera que nos diga esto, no está bueno escuchar este tipo de noticias, pero ojalá que demos nuestro granito de arena para que alguien nos escuche y haga algo sobre esa familia. Sí, creo que es muy importante también recordar esto, ¿no? Lo que vos decías, lo que es la represión esta a todas las comunidades que está pasando en el país. Es muy, creo, bueno recordar que las elecciones fueron el año pasado, ¿no? Hoy hay un nuevo gobierno en Salta. El gobierno que está hoy es Gustavo Sáez, el gobernador de Salta, quien fue, bueno, que tiene que hacerse cargo de esto, que el gobernador que fue apoyado y llevado adelante desde el frente de todos, ¿no? O sea, el frente que, bueno, todos conocen, ¿no? Son los que hoy gobiernan en todo el país. Este gobernador Sáez es, más o menos, fue puesto también o muy acompañado por todo lo que fue el gobierno de los K también. Entonces, bueno, hoy son los que gobiernan el gobierno de Salta y siguen también de la misma forma reprimiendo, ¿no? a todas las comunidades. Se pensaba también que iba a haber un cambio en eso, se charlaba o se chamullaba del año pasado que iba a haber un cambio de Cambiemos a este nuevo, el frente de todo, y sigue lo mismo, la desocupación está siguiendo, la represión está siguiendo, y bueno, es algo que hay que también tratar de mostrarlo porque es lo que pasa, ¿no? Tal cual, y sobre todo reivindicar y rememorar que esta lucha, esta resistencia de los pueblos indígenas ya viene desde hace más de 500 años, que esta lucha por su territorio, por su propiedad comunitaria, en virtud de que los reclamos que van haciendo, las respuestas que van teniendo, entonces nos parecía importante visibilizar y traer, bueno, lo que las realidades que están viviendo hoy, ¿no? En plena cuarentena, con esta pandemia, en donde también, bueno, sufrir un desalojo de este tipo, o situaciones, digamos, de violencia por parte del Estado, lleva a pensar eso, ¿no? Que, bueno, nada, es necesario. Creo que ahora vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a volver en un rato con más Enredando por las Mañanas. Quédate ahí, escuchanos. Vamos a una pequeña pausa musical y volvemos. De pasar recién en Malvinas y de golpear a mujeres, eso no es pacífico. O policías hombres arrastrando a las mujeres, las metieron, las golpearon, tiraban piedras a la gente que estaba filmando, le rompieron las cámaras, hacen todo eso. Y ahora viene el fiscal a decir que hay un abogado actuando por nosotros. ¿Cuándo la justicia actúa por nosotros? ¿Cuándo la justicia actúa por el pueblo? ¿Cuándo? Ahora es cuando, mi hermano, nos estamos levantando. Desorganización, conciencia, unión del pueblo. Escucha. ¿Cuándo? Ahora es cuando me levanto, me planto enfrente a un acto, un punto aparte al putrefacto sistema que envenena con su encanto, que avala un exterminio de la mano de Monsanto. Siembra terrorismo en televisión, nos apaga la imaginación, nos vende una ilusión y como sea,

the poor tailor's lazy son. I don't mind, rub the lamp and the show goes on. I can make you travel in time and space. I can change your sex, I can change your race. Oh, yeah. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar. Participación. Lucha. Popular. Alternativas. Comunicación. Docentes. Organización. Trabajo. Asamblea. Asamblea. Asamblea. Voz colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. Una voz colectiva de las radios de la RNMA. Enredando las mañanas. Encontrar www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Volvimos, cuarto bloque, enredando las mañanas. Estábamos con unos problemitas, pero bueno, recién se fue el compa y no nos dijo su nombre. Bueno, acaba de hacer la instalación de internet, que bueno, tenemos problemas, así que rapidísimo, ¿no? Chicos, chicas. Bueno, creo que las chicas estaban deleitando la vista. Creo que también está bueno que las chicas tengamos eso. Bueno, salvo las que estamos en pareja, que solamente tenemos ojos para nuestro querido. Un saludo para mi amor, ¿me estás escuchando? No sé, no me escucho, no me hace el aguante. Bueno, pero sí me está escuchando a mi familia, así que mando un besito a mi hermano de Córdoba. Ale, te quiero mucho y te extraño mucho. A mi hijita Leire y a mis hermanos, mi mami que está un poco enfermita. Mami, espero que me estés escuchando y te recuperes. Sabes que te amo mucho, a mi papá, a mis hermanos. Tengo una familia, los Tolaba triplicados, así que mando un saludo a todos los que me están escuchando. Bueno, ahora... A su mami creo que es importante mandarle que acá tenemos un nuevo yerno, capaz, ¿no? Es importante que vino hoy a hacernos el arreglo de internet, que funcionó, funcionó. No. Oh, sí, puede ser el yerno de todo el mundo. No, el yerno de la mamá de Robert, creo. Bueno, cambiamos de tema para ir. No, por favor. De Mimi, de Gaby, que estábamos las tres ahí como que... Claro. No se vino Brad Pitt a Radio Puerto. Pero bueno. Bueno, ahí ya nos vamos de tema. Volvemos al programa. Y bueno, tenemos una nota muy importante, cambiando totalmente de tema. Seguimos con la nota anterior que teníamos de la compañera salteña que nos comentaba sobre el desalojo. Ahora vamos a comunicarnos. Robert, ¿qué tenés para contarnos sobre? Bueno, está ya en comunicación la abogada del Movimiento Nacional Campesino Indígena, Ella es abogada que trabaja con la comunidad que ahora está sufriendo un desalojo en la ciudad de Palpalá. Bueno, Natalia Peñalosa, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, buen día, Roberto. ¿Cómo estás? Buen día, doctora. Queríamos saber más o menos qué es lo que está pasando, ¿no? Es muy reciente este hecho acá. Familias que, campesinas que están siendo desalojadas en Palpalá. Sí, en principio viene como de largo tiempo. Se había notificado a la comunidad, en específico a un miembro de la comunidad campesina indígena, el señor Maraz, a desalojar para un desalojo, digamos, el 26 de mayo, en febrero, el 18, si mal no me equivoco, de febrero. Desde la asistencia jurídica, desde el equipo jurídico, porque no solamente estoy yo en la defensa, sino que tengo varios otros abogados con los cuales trabajamos, abogadas en realidad, se presentó una apelación a ese pedido de desalojo. Esa apelación todavía no está resuelta a la fecha y, sin embargo, el juez de control ordena otro desalojo. En su rapidez, en su apresuramiento, digamos, de querer desalojar a este miembro de la comunidad indígena, digamos, lo cual llama mucho la atención, digamos, que ni siquiera advierte que no está resuelto un recurso en la Cámara de Apelaciones Penales. Claro. ¿Y así que ya se hicieron las presentaciones para que se declare nula esa nueva orden de desalojo, que tiene fecha para el martes 26, o sea, la próxima semana de mayo, y estamos esperando a ver qué resuelva. Doctora, ¿y puede contarnos un poco más sobre la comunidad, qué características tiene, cuántas familias hay, ¿no?, involucradas con todo esto? Sí. Esta zona es la zona del margen Río Los Alisos. Está ubicado, para que puedan más o menos imaginar el lugar, en la zona de Palpalá, por la colectora, donde ahora está el parque industrial. Uh-huh. Pasando por el parque industrial, por atrás, llegando al margen del río Los Alisos, se encuentran 100 familias aproximadamente, que tienen toda una historia de sus antecesores viviendo en esa zona, ganándole al río, la tierra, generando que sea un lugar habitable y también que sea un lugar para ellos que les genere una herramienta de trabajo al trabajar con la tierra. Ayer hablaba con una referente, Rosa Gutiérrez, y comentaba que ellos todavía siguen los lineamientos ancestrales del cuidado de las semillas. De las diferentes semillas, ellos no es que van y compran en las forrajerías y trabajan la tierra así, sino que de lo mismo que produce la tierra, después conservan las semillas y se van turnando por familia, digamos, todo el ritual y el proceso histórico de las comunidades. Totalmente. Y por ahí con respecto a la causa, ¿contra quiénes vienen litigando ustedes? ¿Cómo están llevando? Sí. Acá lo llamativo es que esta zona ya fue declarada zona de agricultura familiar de interés por la por la municipalidad de Palpalá. Ya fue declarado a través de una ordenanza y quienes están litigando en contra de la comunidad son los dueños de la empresa inmobiliaria Sucre, digamos, dentro de los cuales están dos apellidos, González y Gronda, y González ahora actualmente es funcionario, digamos, del gobierno oficial de la provincia. Entonces, quizás a veces eso llama la atención de cómo la rapidez que salen los desalojos. Claro. Cuando una vez está la justicia está como demorada en muchos otros aspectos, pero en estos que se tratan de desalojo de las comunidades sale muy rápido, o sea, es de notar y es de Totalmente. Hacer, bueno. Doctora, sí. Y por ahí con el tema de los desalojos, ¿qué pasa con las familias? ¿A dónde las llevan? ¿En qué situación se encuentran? Bien. Claramente hay que también remarcar, como para contestar de manera integral tu respuesta, Roberto, que estamos en un momento de emergencia sanitaria, digamos. O sea, ni siquiera están tomando en cuenta eso. En caso de que se realice el desalojo, van a dejar a la familia Mará directamente en la calle, digamos. No solamente sin su lugar de donde están viviendo, sino también sin su herramienta de trabajo, que la utilizan no solamente para el autoconsumo, sino también para después ir a vender en las diferentes ferias campesinas. Entonces tenemos una emergencia sanitaria donde nos dicen que nos quedemos en casa, que respetemos la cuarentena. Si no respetamos, nos imponen multa, pero por otro lado, ordenan un desalojo a una familia de una comunidad campesino indígena. No. Todo muy polémico, digamos. Sí, sí, más en estos tiempos donde, bueno, con el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno, donde hay medidas restrictivas para, sobre todo, la gente que está trabajando, los cuentapropistas. Digo, las comunidades campesinas que trabajan en las ferias también. Con toda esta situación, la verdad que es indignante. Esperemos que bueno, no sé si en qué juzgado está la causa, por ahí como para empezar también desde los medios alternativos a empujar, a visibilizar esta situación. Sí. La causa está en el juzgado de control número 2 y está a cargo del juez Zurueta, digamos. Como pareciera que ni siquiera se toma el trabajo de ver, ni contar plazos, ni ver si está resuelta una apelación que ordena nuevamente, digamos. Totalmente. Totalmente. Bueno, le agradecemos, doctora, la comunicación. Destacamos su compromiso con la comunidad indígena y, bueno, como defensora de esta situación que está sucediendo acá en la ciudad de Palpalá. Y, bueno, le agradecemos. No sé si quiere agregar algo más o... No, simplemente también agradecer que nos den la posibilidad de poder difundir esto, porque estamos yendo contra una corporación inmobiliaria que tiene a su favor el oficialismo. Entonces, como que sabe, es difícil lograr visibilizar y lograr que nos escuchen. Entonces, agradecerle. Perfecto. Acá estamos y, bueno, le agradecemos nuevamente la comunicación. Ahí pasaba la doctora Natalia Peñalosa, abogada del Movimiento Nacional Campesino Indígena, quien nos relataba la situación que están viviendo, ¿no?, estas familias en el medio de un desalojo, ¿no?, por, bueno, la lucha que tienen las comunidades campesinas indígenas. Sí, también recordemos que tenemos acá a nuestros compañeros los Perilagos. Estuvimos haciendo cobertura la semana pasada del desmantelamiento que estaban haciendo con el gobierno para hacer una villa turística. Y bueno, tuvo mucha repercusión esa nota, que nosotros tenemos un compañero que siempre nos pasa la info y siempre está diciendo que informemos sobre eso acá en los diques, acá de la capital, los Alisos, Yala. Entonces está bueno hablar con la abogada también y ver cómo el movimiento campesino se está alzando voz, y estamos escuchando eso y apoyando, obviamente, a... Así es, algo muy fuerte lo que decía también, que no está teniendo en cuenta desde el gobierno que son 100 familias que quedarían afuera, dejando, aparte de con todo el desalojo este, lo que significaría, también sin trabajo, ¿no? O sea, lo está dejando sin trabajo porque lo que ellos hacen ahí, todo lo que tienen, son lo que después ellos lo pueden vender. Entonces, no es solamente el desalojo, que por sí es algo muy importante, imagínate el desalojo de 100 familias dejándola afuera en la calle. Aparte, le está dejando sin trabajo, ¿no? Y bueno, es algo que muy común que está haciendo ya acá el gobierno de Jujuy, que bueno, que no lo muestran también en los medios, ¿no? Hoy. Bueno, no, por suerte los medios no lo están mostrando, pero nosotros sí. Esta semana estuvo muy movida en la provincia de Jujuy. Los movilizantes estaban el día de ayer, se movilizaron a FAF, los vendedores ambulantes, en la Casa de Gobierno, sin tener respuestas. En la localidad del interior, movilizantes de feriantes de la feria, mayorista también tuvieron incidentes en la localidad de Palpalá. Ahora me informaba diciendo el movimiento de trabajadores excluidos que están dirigiendo hacia el Consejo Deliberantes. Esta semana ha sido muy caldeada en el sentido de reclamos de que los trabajadores quieren volver a trabajar y nos ha pasado estar ya, esto lo venimos haciendo todos los viernes, de hablar sobre el trabajador y la problemática que tiene y que no lo dejan trabajar. El gobierno ha habilitado muchos comercios para estar y no para comercios informales, entonces también está bueno recalcar eso y informar sobre lo que está sucediendo. Por ahí con todos estos temas creo que se le está haciendo mala costumbre al gobierno, al Poder Judicial, con estas medidas poco oportunas, ¿no? En medio de esta cuarentena, en medio de esta pandemia del COVID-19, generar este tipo de acciones o de medidas, tanto del Poder Judicial, que vemos que tiene una tendencia a favorecer a grupos económicos por ahí concentrados acá que en San Salvador de Jujuy o en el interior de la provincia. Y es como una situación que tampoco tenemos que dejar pasar. Como medio alternativo estamos acá aportando, ¿no?, a visibilizar estas realidades que en los grandes medios que tenemos acá en la provincia no salen. Entonces es oportuno y va muy valioso, ¿no?, el que poder tener esta noticia, esta cobertura con la gente que está luchando en distintos lugares de la provincia. Así es, porque también para comunicar hay que aclarar también que los grandes dueños, bueno, que son acá de los medios, son los que tienen grandes estadías de tierra, ¿no?, acá en la provincia. Son dueños de bastantes espacios que fueron tomados también. Ponerle en la parte de Guerrero, sabemos que quien es dueño de la parte de Guerrero, bastante grande acá de la provincia, el dueño de Canal 7, que también lo está haciendo de la misma forma, ¿no?, que esta, ¿no?, que es lo mismo que están haciendo con Palpalá. Así que bueno, es algo que está pasando también acá en Jujuy y se viene visibilizando, ¿no? Sí, nosotros desde el colectivo Radio Pueblo siempre visibilizamos esa nota, priorizamos al trabajador y bueno, también damos pase para que si quieren informarnos todos, se conecten con nosotros a través del colectivo Radio Pueblo y nos manden ahí un mensajito privado diciéndonos las notas que quieren que hagamos. Nosotros cubrimos todo tipo de esas notas, son las que más nos interesan, y ayudar visibilizando lo que está sucediendo con todos los trabajadores. Así que se estuvo cortando la señal hace rato, nuestro querido John, no, estaba como loco, si ustedes pudieran verlo detrás de operación. Y ¿saben qué me dijo, chicos? Le dije, ¿qué pasa con el internet? Y me dice, tu Brad Pitt no sirve para nada. O sea, que en realidad no es Brad Pitt, chica, no es Tom Cruise, era Tom Cruise, ¿no? Porque es morocho. Tom Cruise, por ahí. Así que bueno, dice, así que te vas, como no sé, no sirvió Tom Cruise, sirvo yo, que soy, no sé, Rambo. Que te voy a hacer la conexión del wifi porque se estuvo cortando, y todos los saludos que hicimos aquí, chicas, quedamos bien porque nadie escuchó nada lo que nosotros estábamos viendo ahí gritando la belleza. Cambió, sí, claro, sí, no, chicas, falta eso, ¿no? Nos falta la mañana para animarla, ¿no? Que no sé, venimos medio pachucha y... está bueno, ya dije, está por bueno. Fin es viernes, ya me quería. Ya la Noemí ya estaba con el chico en el melón. Estaban todas re felices las chicas. No, bueno. Y Robert también, Robert con nosotros, no. Ahí en la platea femenina. Bueno, siempre algo, ¿no, chicas? Nos hacía falta, ¿no? Despertarnos por fin el viernes. Así que, no, bueno, ahora se volvió a retomar, pero siempre tenemos estos problemitas de señal, el wifi que no funciona bien, pero bueno. Ya creo que somos hijos del rigor, ya. Pobre, realmente el trabajo del operador, no solamente hoy está Johnny, pero también pasa con Facu, estar en la consola y entrevista, y es todo un tema que también les pasa a nuestros compañeros de la radio. Vamos a saludar a algunas radios, chicos, que nunca saludamos, a nuestros compañeros que componen la Red Nacional de Medios Alternativos, que cada día también nos ayudan a nosotros en la colaboración de notas. Radio La Bulla, Radio Colectivo, Radio FM 102.5, Radio Semilla, Radio La Barriada, Radio La Retaguardia, Radio La Charlatana, Radio Roja. Vamos a seguir saludando en último lo que nos queda, pero también a Radio El Algarrobo, Radio Sur, Radio La Caterva, La Negra, Radio Libre, Radio Voces, Redeco también, La Retaguardia, son diferentes radios que están en la RNMA y que siempre nos están reproduciendo también, ¿no? Los programas de lo que va saliendo, sí, y seguramente nos están escuchando también. Se transmiten en Enredando y bueno, por suerte sale el programa todo a nivel nacional, tenemos compañeros que nos están escuchando y a mi hermano Ale, que no me, a suerte me dijo se cortó y no te escuché. Ale, te quiero mucho, te extraño mucho, y a mi sobrinita también, a mi hijadita, así que te mando un beso y gracias por escucharme. Mira, mi hermano me está escuchando ahora por segunda vez o primera vez, siempre me hace que la aguante mi familia, y a mi mami, a mi Cari, que también me están escuchando. Yo re jujeña la Cari. Así que, bueno, chicos, creo que ya vamos a la pausa y tenemos otra nota muy interesante para terminar el programa del día de hoy. Hoy hablamos notas de desalojo y vamos a hablar sobre la represión que sucedió en el día de ayer en Bariloche. Así que vamos a hablar con un integrante de ahí que nos va a comentar lo que vivieron. Así es, vamos a escuchar un poquitito de música y así ya volvemos. ¿Qué música, Johnny? ¿Una cumbia? Cuarteto, mejor. Vamos a ver. Bueno, ahí nos va a sorprender el musicalizador, operador, editor, locutor, Jonathan. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con más Enredando las Mañanas a través de la RNMA y a través del colectivo Radio Pueblo. El fuego en el bombo, Juanjo Bravo en la batería y a Agustín Flores Muñoz en el bajo. Y vamos a invitar a una niña de Humahuaca que ha ganado los premios Atahualpa, Marita de Humahuaca, y vamos a comenzar con esta copla. Y este homenaje, después de la copla, vamos a alargar un video en homenaje a Mártires López y a nuestros pueblos originarios del Chaco. Gracias, Bruno. La copla es de coraje, la copla es de verdad. La copla es de veraje, la copla es de verdad. Pueblos que han resistido jamás se olvidarán. Pueblos que han resistido jamás se olvidarán. Sigo resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. ¡Girando! Siempre la esencia. Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. ¡Arriba, Coquín! se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama. Una vez más. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Participación, lucha, popular, alternativa, comunicación, docente, organización, trabajo, asamblea, asamblea, voz colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. Fondo, compañeros, tenemos que una voz colectiva de las radios de la RNNA. Enredando las mañanas. Encontrar www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Volvimos enredando las mañanas. Ay, Johnny me ha puesto un tema re lindo, me encanta. Ay, ve, ya me olvidé el tema. De Bruno Arias, nuestro compa Bruno Arias. ¿Cuál era? ¿Puedo ver? 5 siglos, que hablábamos con Gaby de que ese tema siempre lo cantamos en el carnaval, pero no sabíamos que lo había hecho tema. Mira, bien vivo Bruno Arias, ¿no? Pero bueno, ahí Johnny nos pasaba el temita musical para ambientar el último bloque ya, chicos, ¿no? Igual ya ese tema yo lo escuché cuando lo tocaba también el Robert y el grupo de compañeros, también lo tocaban ese tema. Claro, con las anatas. Con las anatas lo copiábamos bastante. Con el palito ese. Ah, yo, de pequeña. No, con la Anata le salía, ¿sabes qué? Sí. Hay veces, hay algunas movidas acá, el Robert está cubriendo para la Radio Pueblo y está cubriendo la noticia y saca la Anata y se pone en medio de la marcha también a tocar también la Anata. Sí, ay, yo ¿sabían que yo sabía tocar el pincuyo? ¿Alguien conoce ese instrumento? El conservatorio tiene la balanza, los jóvenes de la quena y las mujeres teníamos el pincuyo. Espero que sigan tocando ese instrumento que vos decís. Como la quena, porque la mujer no podemos soplar la quena, porque tiene que hacer. Y en cambio, el pincuyo es como una flauta de maderita. Hay compañeras que tocan, sí, retocan la quena. En las marchas también hay compañeras que lo van. Claro, si no, yo no podía, así que con el pincuyo, que todas mis compañeras se rían cuando decían, ¿está el pincuyo? Porque todos llevan su guitarra, yo andaba con la flauta. ¿Pero de dónde es el pincuyo? Ah, bueno, nos debemos la historia del pincuyo. Sí, pero es algo de verdad, pero que en el paseo de los artesanos los vendían y era como realmente de verdad, los varones hacían la quena, las mujeres teníamos que hacer ese instrumento porque era más fácil para nosotras y no suena lo mismo que la quena, pero bueno, estaba bueno tocarlo y me vino a la mente era con esa musiquita que puso Johnny y para entrar. Bueno, vamos a hablar de la siguiente nota que tenemos. Últimas, vamos a hablar de Bariloche, sucedió el día de ayer. ¿Qué tenés para decirnos de eso, Mono, sobre la represión que tuvieron las Los Huincul Mapu? Sí, en el día de ayer, bueno, en hora de la tarde más o menos, ¿no? Fue cerca de las 5 de la tarde que hubo una represión, un desalojo ahí a las familias también. Los compañeros nos pasaban hasta imágenes, todo, incendiaron toda la parte del territorio de eso, varias casas también, estaban sacando a toda la familia y bueno, algo que no es nuevo tampoco de ahora, o sea, en la parte donde estaba toda la familia de Rafael Nahuel también, fue un espacio que fue muy muy muy tocado, que viene ya de hace rato queriendo ser desalojado también ahí. Y bueno, y se sigue haciendo esto, sigue pasando esto y los medios lo siguen escondiendo también, ¿no? Es responsabilidad de todos nosotros de ver cómo esto lo mostramos también para que se pueda conocer lo que está pasando también, ¿no? Todos conocen lo que está pasando en Río Negro, pero no lo muestran, o sea, y eso es complicado también para todos, ¿no? Claro, esta represión que ayer los compañeros nos decían que querían que saliera a los medios para contarnos lo que está sucediendo, fue ayer a las 5 de la tarde, ¿no? Fue a la tarde que la comisaría 42 policías entraron disparando a Love en la Ruta, con patrulleros rodeando la comunidad. Así que bueno, queremos que nos va, tenemos comunicación con una madre, ¿no? La abuela de Rafael. Sí, nos estamos tratando de comunicar con María, ella es familiar de Rafael Nahuel, y bueno, para que nos comente la situación lo que pasó realmente, ¿no? Nosotros por ahí lo conocemos, más vale, los videos y las cosas que van pasando, que nos van pasando, pero siempre interesante, o tratamos de que nos cuenten ellos lo que realmente... Impresionante, ¿no? Toda la lucha que vienen teniendo las comunidades de los pueblos indígenas, ¿no? O sea, estamos viendo la problemática acá en el norte, en el sur, digamos, en la Patagonia, vamos encontrando por distintos lugares el avasallamiento del Estado con los derechos, ¿no?, de las comunidades indígenas. Y es tremendo porque, bueno, la lucha de ellos es una lucha que viene hace muchísimos años, y sin embargo hoy, no, con todas las políticas progresistas que vamos teniendo, no tenemos la capacidad de resolver o dar respuesta a sus reclamos, que bueno, claramente nosotros entendemos que en este estado las comunidades indígenas tienen que ser priorizadas en tanto la política pública, pero también en el marco del respeto a los derechos humanos que tienen todas las personas, miembros de las comunidades, de los pueblos campesinos y de las comunidades indígenas, ¿no? Me parece que es como que se viene notando muchísimo esta vulneración de derechos en el norte, en las comunidades del sur, digamos, con todo eso. Sí, totalmente, y son noticias que lamentablemente no se visibilizan en los medios nacionales, como recordamos del comienzo del programa y todos los programas que realizamos, estamos todos con el tema del coronavirus, y eso ha hecho que ciertas noticias no se visibilicen hoy y esta gente no tenga una solución o una ayuda, así que ellas nos piden de que hagamos visible su lucha sobre lo que están viviendo, lo que están, la represión por la que están. Hace un rato les comentaba a ustedes que me llegaban imágenes de la compañera de Tartagal, que de la represión también que tuvieron, me envió imágenes muy fuertes para subirla, porque nosotros terminamos el programa y hacemos una bajada de las notas que tenemos, las subimos a nuestra página de Facebook, donde contamos lo que sucedió en el programa, y siempre estamos pidiendo imágenes sobre las cosas. Y es la verdad que he visto las imágenes que me mandó y quiere seguir en contacto. La verdad que nuestra solidaridad hacia ellos, y bueno, que también queremos escuchar ellos lo que nos dicen y qué es lo que están pidiendo. Lo único que piden es que le den soluciones y que no repriman. Y como bien decías vos, Robert, este atropello hacia las comunidades indígenas que tanto han hecho por nosotros, entonces lo que menos podemos hacer es visibilizar, difundir eso, obvio, ¿no? Difundir las problemáticas que tienen las comunidades, que son un montón, que tienen muchísimo que ver con las necesidades básicas que las atraviesan, ¿no? Como por ejemplo reclamos que tienen que ver con el agua, con el acceso al agua, con el acceso a la educación, con el acceso a la salud, digo, con un montón de problemáticas que por ahí van saliendo que propiamente de la comunidad, de la localidad donde se encuentren, van a surgir algunos problemas, bueno, principalmente el de la propiedad de sus tierras, ¿no? Que entendemos que ya desde hace bastante tiempo están reclamando eso, el poder trabajar. A mí me quedó hace rato muy... así me llamó mucho la atención, o por lo menos me despertó mucha curiosidad con el tema de el trabajo de la comunidad de los Alisos, de los Perilagos, que están bueno, sufriendo el desalojo ahora, como nos relataba la abogada, el tratamiento, lo que hacían con las semillas, ¿no? El cuidado de las semillas y el cuidado de la tierra que tienen como algo, una cultura ya, un trabajo que viene respetando y que vienen transmitiéndose de generación en generación en la comunidad, y me parece como muy, muy interesante eso, ¿no? El cuidado de la semilla, de la tierra, que viene siendo una tradición ya desde una tradición ancestral de su familia. Sí, totalmente. Bueno, mira, sí, vamos a ir a una breve pausa, estamos tratando de comunicarnos. con una de las damnificadas de ahí de Bariloche. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a, cuando retomemos la llamada, volvemos con eso. Y bueno, si no, vamos al cierre. Tenemos también una nota de un compañero Julio que nos está mandando desde Libertador, que también está movilizando ahora. Así que bueno, esperemos poder comunicarnos. Ustedes saben cómo esto, estamos en vivo y a veces los entrevistados, bueno, como están viviendo este momento de represión, no están disponibles. Nosotros pudimos hablar con la compañera de Tratarla, pero también me dijo, por favor, quiero saber la hora. Entonces ahora estamos tratando de comunicarnos. Si tenemos el contacto sería lo ideal, y si no, bueno, vamos igual a informarlo a través de la radio, a través de la página, lo que sucedió en el día de ayer. Pero bueno, por eso vamos a una pequeña pausa así, y logramos comunicarnos con ella y volvemos con más Enredando las Mañanas. Ahora voy a comenzar, a ver si puedo o no puedo, a ver si puedo cantar o a medio verso me quedo. Ahora voy a comenzar, a ver si puedo o no puedo, a ver si puedo cantar o a medio verso me quedo. Soy pescador. De las radios de la RNMA. Enredando las Mañanas. Encontrar www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Y esto es para todos los que sufren, de verdad. Ay, Johnny, me pones esta música y me pongo a bailar. Estamos acá con las chicas bailando. Onda sabanera, qué lindo. Ya nuestro cuerpo nos pide música. Volvimos, lamentablemente hemos tratado de comunicarnos con esta nota que teníamos sobre la represión de Bariloche. No pudimos comunicarnos, así que bueno, igual vamos a llamarnos, a comunicarnos en el día para que nos hagan la nota. Y si pueden salir el viernes que viene, porque esto, bueno, sigue, sabemos de las comunidades que están en la lucha. Así que, bueno, la verdad que es noticia lamentable, porque queríamos hablar con ellos, que nos comenten. Pero bueno, como tenemos el tiempo acotado, nos pasó esto. Así que, bueno, pero ahora vamos a informar sobre algo que está sucediendo ahora en el Libertador. Tenemos a nuestro corresponsal, Julio, que se encuentra allí y nos va a informar sobre lo que están viviendo. El Libertador General San Martín. Hola, Julio. Bueno, acá estamos transmitiendo para Radio Pueblo, desde el Libertador General San Martín. Estamos con José María, ¿no?, referente de la corriente clasista y combativa, en este conflicto que se había generado por el predio ferial en un lugar que ellos estaban ocupando como polideportivo para realizar actividades deportivas. José, contanos cómo terminó la reunión y cuáles fueron las condiciones para usar el predio. Hola, ¿qué tal, Julio? Buen día. Aprovechamos de saludar ahí a los camaradas, a los amigos. Mirá, originalmente vos sabés que esto fue parte de la conquista de una lucha que se originó ya en el año 2011 con el problema de la tierra, en realidad antes, pero que desde el 2011 fue, digamos, la lucha más grande en el Triángulo. De ahí derivaron la cesión por parte de la empresa Ledesma de una gran cantidad de hectáreas, entre ellas este sector donde estamos ahora, y que cuando llegó el momento de la urbanización o planificación del loteo de las manzanas, dicho sea paso, lo hicimos desde las organizaciones sociales y la gente que nos acompañaban, los demás cumbas de otras organizaciones, y habíamos previsto nosotros en ese momento como destino, así como una cuestión de un sueño, de que además de una necesidad de espacios verdes en los lugares, tengamos sectores destinados para polideportivos, una escuela primaria, una escuela secundaria. Bueno, eso fue parte de un sueño, digamos así, una planificación mental que nosotros teníamos. Se han ido dando por etapas, hemos logrado en algún momento lotear, venir a ocupar los lotes, de a poco con el esfuerzo y construyendo. Y este lugar ha seguido permanentemente sin ocupar, sin lotear, porque seguíamos con esa idea de que en este lugar funcione un polideportivo. Bueno, ¿qué pasó con el tiempo? Cambiaron los gobiernos, cambiaron las actitudes, entró un gobierno bastante golpeador en el sentido de lo social, y este gobierno que ha entrado, bueno, le ha dado legalidad formal desde la provincia y desde la municipalidad a este lugar, digamos, que era un... Nosotros teníamos el sueño, teníamos la razón moral, la razón comunitaria y la razón social, pero nunca tuvimos, lamentablemente, la razón legal, digamos, que este gobierno lamentablemente hoy lo tiene, ¿sí? Porque han avanzado, han firmado el convenio, y han armado un proyecto que ha sido aprobado inclusive con el, entendemos así, que con parte del presupuesto provincial para la instalación de una feria mayorista en este lugar, ¿sí? Nosotros entonces ahí es que se dio esta fricción, la disputa de las discusiones a través de los medios, de las redes sociales, de que bueno, nos están sacando el lugar donde los chicos practican actividades deportivas, digamos. No estamos en contra del trabajo, no estamos en contra de los feriantes, no estamos en contra de los mayoristas y minoristas, nada, no estamos en contra de nada de eso, pero que no puede ser que una actividad, por más que sea buena, tenga que estar tapando otra actividad que también es buena, que trabajan los chicos con pibes haciendo actividades de prevención, actividades deportivas, actividades recreativas, actividades comunitarias como el Día de la Madre y el Día del Niño. Bueno, decimos, eso ya no va a ser posible porque han avanzado con la legalidad de este terreno. Bueno, en ese marco de pandemia nosotros igualmente nos hemos organizado, hemos decidido venir esta mañana para acá. Eso ha llevado a que podamos abrir unos minutos allí, un espacio de charla ahí de acerca de para plantear nuestros problemas a las autoridades municipales, y ahí les planteamos esto que te estaba contando. Y ahora, ¿dónde van a jugar los chicos? ¿Cómo hacemos? Ustedes pueden tener toda la legalidad, pero no están considerando la necesidad, ¿sí? También hay una necesidad que no solamente la cuestión laboral de que feriantes, mayoristas y minoristas puedan desarrollar su trabajo, también está la necesidad de la práctica. Entonces ahí es que nosotros hemos retrucado, por decirlo de alguna manera. Queremos que ustedes acá hoy nos den la palabra de que nos garantice de que eso va a poder seguir desarrollándose, en la zona, en el lugar. Bueno, ahí pasaba un poco el compañero Julio que nos contaba los incidentes que están viviendo ahora en el Libertador General San Martín. La semana pasada también tuvimos una nota con Libertador, estaba también tenso el movimiento allá, están los movilizantes manifestándose, así que bueno, vamos a seguir en contacto para ver qué nos dice. Bueno, chicos, ya estamos sobre hora, ya estamos terminando el programa del día de hoy, el viernes en Enredando de la provincia de San Salvador de Jujuy. Ya nos vamos felices de haber terminado un nuevo más Enredando. Últimas palabras, Robert. Bueno, les deseo un buen fin de semana, que pasen lindo, que puedan compartir con sus seres queridos. Y nada, la verdad que me voy pensando esto, ¿no? Con respecto a todas las comunidades de los pueblos indígenas que están sufriendo un montón de avasallamiento en sus derechos. Y que, bueno, esperemos que si alguien del gobierno nos esté escuchando, que pueda darle respuesta. Y nada, acá estaremos visibilizando estas luchas que son muy importantes. Así es. Mono, últimas palabras. Sí, importante recordarles también que estamos en un momento muy difícil, donde se está viviendo todo esto, lo del coronavirus, y que se tenga en cuenta, ¿no? Porque se está avanzando desde los desalojos, se está dejando mucha gente también sin los trabajos y no se está tomando en cuenta esto, ¿no? Que es lo que se vive y cómo hacer para tirar todos los días también, ¿no? Que es complicadísimo. Sí, así es. Bueno, vamos cerrando el programa del día de hoy, saludando a todos los que nuestros oyentes, queridos oyentes que nos escuchan y se van sumando cada viernes a nuestro Enredando, a los Enredando de todos los días y al de hoy de Jujuy. Así que nos vamos despidiendo. Muchas gracias, Johnny, nuestro operador querido, Jonathan Arjona, que nos está apoyando en la música. ¿Me terminás con una música linda, no, Johnny? Ponémosle de vuelta una sabanera para que cerremos eso bien. Pero aguanta. Saludamos a Mimi, que nos está haciendo redes sociales, nos está subiendo en los estados lo que hacemos ahora. Volvemos a recordar que te puedes sumar a Radio Pueblo. Al otro día hablábamos con Gaby y estábamos muy felices que llegamos a los 5.000 seguidores. Vamos a seguir por más. Así que sumate y poner un me gusta a Radio Pueblo, Colectivo Radio Pueblo. Así que gracias, Mimi, por tus redes sociales. Vamos con Noemí Clemente, vamos a decir bien su nombre. A Gaby, que nos hizo de productora hoy, que nos acompaña. A Gaby, compañera de San Pedro. Así que ya te voy a visitar, Gaby, a San Pedro, hace mucho que no voy. Gracias, Gaby. Gaby Abán, un saludo muy grande. Tenemos a nuestro compañero Robert Artigas, que me estuvieron acompañando en la locución. A José. Robert, ay, espera, disculpa, Robert. Es que yo siempre digo Robert Artigas porque era un profesor mío y te tengo ahí. Robert Aragón. Roberto Aragón, perdón, disculpa, te lo digo en vivo. Robert Ortiva. Lo bauticé porque era mi profesor de la facultad y me quedo siempre. Quedó el nombre de Robert Ortiva. A José Tolaba, que es nuestro locutor también, que nos está acompañando ahora. Me despido, mi nombre es Valeria Tolaba y lo espero el viernes que viene con otro programa más de Enredando las Mañanas. Gracias a todos los que nos escucharon, a todos nuestros compañeros del colectivo Radio Pueblo, también que saludamos un poco a Gaby, a Luna, a Ese, a Juani. Ahí mandamos un saludito para todos, a Facu, también nuestro operador, y a todas nuestras familias, ¿no? que nos hacen el aguante. Un saludo muy grande a todos los que nos escuchan de la provincia. Yo ya salí, saludo a toda mi familia. A Noé también, mi cuñada que está internada en el hospital, así que Noé, mucha fuerza y muchos ánimos, que te vas a recuperar. A mi mami también, mami, te amo. Así que un saludo para todos y bueno, nos vemos el viernes que viene con más Enredando las Mañanas por la RNMA. Adiós.